Quilabayún, Las Ollitas, Pudú en Paro. A arrancar de los pacos, compañero. Moby Loli Special, Víctor Jara, Pudú en Paro. Somos los reformistas, los revolucionarios, voz antiimperialista de la universidad. Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano para dir un dir un din en este hermoso jardín de amores y dinosaurios. Los jóvenes revolucionarios han dicho basta por fin. Como para seguir el ejemplo a protestar, niño, los búnkers. En Pudú, en paro. Eduardo Miño fue una persona que se suicidó frente a la moneda quemada a Lobonzo del año 2001 frente a Ricardo Lago. Además que si tiramos alguno, por ejemplo, al René. Al René frente a la moneda quemándose a Lobonzo, capaz que funcione esto. Podríamos probar. We'll be right back.